gracias por estar aquí. Primero que nada, quiero agradecer toda la confianza que la Presidenta de la República depositó en mí para ejercer durante estos 2 años el cargo de gobernador de la provincia de Osorno. Agradecer la muestra de apoyo recibida las últimas horas a través de distintos medios. También agradecer a las instituciones que me acompañaron durante esta gestión. Especialmente agradecer a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, a las agrupaciones vecinales, culturales, a las comunidades indígenas y en forma particular al equipo que me acompañó desde la gobernación. Si bien no me queda claro los motivos de este cambio, me voy tranquilo por la tarea realizada. Tuvimos grandes avances en este periodo de gestión. Por ejemplo, disminuimos las cesantías, cifras históricas. En la provincia de Osorno recibimos una cesantía de un 5.6. En el último trimestre, esa ha llegado a un 2.2%. Logramos proyectos concretos en materia de viviendas, caminos e infraestructura hospitalaria, turismo, descentralización, acuerdo con productores de leña, descontaminación del aire y preservación de los ríos Damas y Ragüe. Proyectos que también llegan a buscar soluciones en la semaforización de la ciudad. Yo espero que el año 2017 Osorno tenga una red completamente nueva y la más moderna de Chile en temas de semaforización. Trabajamos también, quiero decirlo con mucha fuerza, en cómo vamos a ir mejorando el tema del transporte mayor en esta ciudad de Osorno. En realidad, quiero decir que hemos tenido muy buenos acuerdos entre el mundo público y el mundo privado en las distintas materias que son necesarias de ir buscando solución en nuestra provincia de Osorno. Hemos llevado a cabo un modelo participativo en cuanto a la toma de decisiones, en conjunto con la ciudadanía, trabajamos las políticas de una gobernación de puertas abiertas, ayudando, orientando y apoyando siempre a quienes más lo necesitaron, con una mirada inclusiva que le entrega mayores oportunidades a quienes el modelo ha postergado por siempre. Estoy feliz de haber sido partícipe y actor en una reforma educacional que era tan necesaria para Chile y que comienza a dar sus primeros pasos este 2016. Pero aún tenemos grandes desafíos por delante. Necesitamos, en el contexto de discusión de la Constitución de la República de Chile, instalar con mucha fuerza la democratización definitiva del país, en donde además quede muy establecido el rol del mundo político y el mundo empresarial. Como asimismo, terminar con los grupos de poder que se han instalado en las distintas instancias de la estructura política de Chile, que han beneficiado a grupos y personas en desmedro de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Este es el desafío. Debemos terminar con estas prácticas políticas que tanto daño le han hecho a la democracia, a los partidos políticos, a la política y a nuestro país. Gobernador, para Radio Bío Bío, el diputado Javier Hernández durante esta mañana daba cuenta de que su salida presuntamente se debería a gestiones realizadas solamente por el diputado Espinosa. Bueno, yo no, como lo digo en la declaración, no tengo claro cuáles son los fundamentos esenciales de mi salida. Yo creo que todo el mundo sabe más o menos lo que estaba ocurriendo en los últimos años acá en la región. ¿Te pidieron la renuncia? Me renunciaron. Perfecto. Eso es la realidad. Espinosa hoy día con el Radio Bío Bío le preguntaba que no tenía la más mínima idea respecto a este cambio. ¿Usted cree que ustedes saben perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra región? ¿Cuál es su relación con el Yo tengo una relación como gobernador con un diputado, no es más que eso. Somos militantes de un mismo partido. Apoyándose por un quiebre. ¿Eso significa que hoy termine con su salida? Mira, yo tengo una relación que siempre he tenido, que es muy institucional, con el diputado Espinosa y con todos los diputados que están trabajando acá en nuestra provincia. Ha habido una relación, al menos de mi parte, de respeto. ¿Y la relación con Javier Espinosa con Tabito Gutiérrez? Mira, yo no quiero entrarme en ese tipo de materia. Yo hoy día quiero dejar planteado firmemente que yo me voy contento de la gobernación, hice un tremendo esfuerzo de trabajo y desde hoy día yo me instalo en una posición política distinta. Quiero decir que me instalo desde el día mismo a trabajar por un sillón en el Parlamento chileno y voy a representar esta región. Desde San Pablo a Puerto Vara, quiero mandarle un saludo a toda la gente de las comunas que me ha hecho llegar en el día de hoy su respaldo. Yo voy a ser parlamentario y voy a representar a esta hermosa región, a esta más hermosa provincia y distrito, a los chilenos que viven acá en el Parlamento, buscando lo que yo dije en mi declaración. ¿Que haya transparencia contra el gobierno? Como por ejemplo, región, el tema. No, mira, no metamos en ese tema. Yo hoy día quiero decirles nada más que estoy muy tranquilo, estoy muy agradecido del aprecio y del apoyo que he tenido de los distintos sectores sociales. Aquí hay cuestiones que están pendientes de la sociedad chilena y que tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que tener una constitución que le dé transparencia a cuál es el rol de los partidos políticos y del mundo empresarial, que también entregue respuestas a la gente que están viviendo la corrupción de productos en nuestro país. Y también, como lo digo en la declaración, aquí nosotros no podemos permitir que sigan grupos de poder en la política. ¿Usted cree que este grupo de poder le van a permitir a usted ir en la lista de candidatos a diputados por la provincia o son de provincia de Llanquillo? Porque consideramos que va a ir lo más probable el diputado Javier Espinosa. ¿Usted cree que va a compartir la lista con él? Faltan 2 años para eso. ¿Usted era más cercano a Camilo Pelona o a Javier Espinosa dentro de su partido? Mira, cuando yo llegué acá, ambos eran candidatos. Yo no tuve ninguna relación con ninguno de ellos. Yo soy un militante de un partido político que no tiene una tan definida. Soy de las personas que se mantienen con un pensamiento humanista, con un pensamiento de izquierda, y eso es lo que se ha reflejado en toda mi gestión como gobernador. No estaba que haya gente de la democracia cristiana hoy día acá presente en esta reunión, un exalcalde, concejal en ejercicio de la ADC. ¿Qué significa para usted la presencia de ellos acá? Mira, esta mañana tuve una conversación con Margarita Pérez, que está en el Congreso del Partido Comunista en Santiago, me entregó todo su respaldo, su cariño, su admiración. Lo mismo han hecho todos los partidos que son de la coalición, además de partidos que están fuera de la coalición. Y también, debo decirlo, y ustedes lo han visto por los medios, la reacción que ha habido en la alianza. Porque en realidad sí ha habido una gobernación de puertas abiertas para todo el mundo, como debe ser. Chile es un país y tenemos que entendernos con una mirada distinta. Estoy muy contento de haber generado un ambiente político aquí distinto al que se vive en otras regiones de Chile. ¿Te han contado los medios o lo llamaron? No, me enteré, se me llamó por teléfono. ¿Quién es el subsecretario del Interior. Los Gustavos están llamando a los parlamentarios a que la nueva gobernadora no sea nuevamente a través de este cargo. La jefe de campaña de Espinosa, considerando de que en las dos últimas elecciones lo ha sido, sino que se enfoque directamente a trabajar por el bien de la comunidad. Mira, yo creo que la política, y cuando tú tienes un cargo de tanta relevancia como es la gobernación, tú tienes que gobernar para todos los chilenos, para toda la gente de tu provincia, no para algunos, ni para grupos, ni para nada. Aquí tú te instalas, como lo he hecho yo, a ser gobernador de todos y todos, sin exclusión. Jamás discriminé a alguien por religión, por ideología, nada. Y trabajé con los alcaldes que son de la democracia cristiana y con los alcaldes que tampoco son de la nueva mayoría. ¿Usted no lo va a convocar a su alcalde por alguna comuna de la provincia o son no? Dice que uno de los motivos fue porque se ha utilizado su cargo para hacer campaña política. No, yo nunca he hecho campaña política, jamás estuve en eso. Yo estuve trabajando con la gente permanentemente. Todos los días tenía reunión de trabajo en distintas áreas. En San Juan de la Costa, en San Pablo, en Osorno, en todos los puntos que yo soy. Mira, hay puntos de la región, de la provincia, que nunca un gobernador había llegado. Las Vegas de Rucano, ahí estuve. Estuve en Puente Negro la semana antepasada. Nunca había llegado un gobernador allá. ni siquiera un alcalde. Yo he estado en todos lados trabajando y escuchando a la gente. ¿Ah? Yo pudiese hacer un resumen de todo lo que nosotros hicimos durante esta administración en 2 años, no terminaríamos. ¿Has estado disponible como candidato alcalde para alguna comuna si el partido se lo solicitara? No he hablado con mi partido ese tema. Están denunciando un centralismo regional. La actual gobernadora está siendo presentada en Puerto Montt, considerando que tiene que ser presentada acá, donde se supone que tiene que administrar. Mira, yo ya no soy más el gobernador, yo me instalo como un ciudadano, como una persona que está inscrito en la política, y cada persona tiene que asumir sus responsabilidades cuando está en política. ¿Por qué cree usted que no sacaron realmente? ¿Que esa situación se lleva y hay que descolgar? Mira, yo espero... No. O sea, uno... Somos personas, ¿eh? Hemos estado trabajando y ustedes así lo saben perfectamente, que hemos trabajado durante 2 años y muchísimo, y de repente estas cosas golpean, ¿eh? Hay que reconocerlo, no tengo por qué no decirlo. Mira, el tiempo lo dirá. Gracias. Yo le quiero decir a la ciudad y a la provincia de Osorno, dar las gracias primero porque he tenido una gestión que ha sido tremendamente apoyada y valorada, ¿no? Mi condición de socialista no ha impedido que la ciudadanía tenga, ¿no?, una apreciación tremendamente alta por mí, ¿no? Y yo voy a seguir trabajando porque el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet sigue trabajando en la reforma. El tema de la Constitución y de la descentralización creo que son temas que nos competen a todas y todos, y debemos trabajar por mejorar la política, además, dentro de ese mismo contexto. Yo espero que los funcionarios, nosotros tenemos un tremendo equipo de trabajo aquí en la gobernación, somos muy pocos, pero hay gente que está completamente entregada al trabajo del Estado y al trabajo del gobierno. Yo quiero darle a ellos mi mayor agradecimiento, y tremendamente bien acompañado con este pequeño equipo de trabajo que trabajamos sin ver si era fin de semana o la hora. Ah, hay gente que se la amanecía de repente cuando hay emergencias trabajando, y salían todos aquí desde la gobernación, que son, éramos un equipo muy reducido, pero hicimos muchísimas cosas. ¿Usted aboga por una política limpia, sin redes, una política nueva, o está de acuerdo en que tiene que generarse estas redes como las que se supone que maneja el estilo 6 No, yo estoy por un cambio en la política, lo dije claramente en mi declaración. Hay prácticas políticas que nosotros debemos desterrar. Tenemos que trabajar con transparencia frente a la ciudadanía, y yo creo que los filtros no son de los partidos, sino de la ciudadanía, en el sentido de que las personas tienen que cumplir su rol y sus funciones. No se puede ser, no podemos trabajar nosotros que estamos en el mundo político por personas. Nosotros trabajamos por proyectos, por programas, por valores, además, y por una ética que nos permita salir a la calle con la frente en alto y nadie nos indique con el dedo. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer hoy día. Voy a transitar por esta ciudad con la frente en alto. ¿Podríamos hacer la campaña Gustavo Salvo Parlamento 2017? Yo se los dije, voy a comenzar a trabajar en esa perspectiva. ¿Eso para decir si uno la apoya a independiente? Eso está por ver. Tengo que conversar con mi partido. Gracias. Gustavo, gracias.